Mamá, para ti es mi canción. Quiero que contenta estés hoy. Ya ves, aunque lejos yo estoy, estás siempre en mi corazón. Por eso canto para ti, madre, a tu cariño inigualable, porque sufriste para criarme. Hoy con mi canto yo quiero alegrarte. ¡Felicidades, mamá! ¡Báilalo, báilalo! Mamá, para ti es mi canción. Quiero que contenta estés hoy. Ya ves, aunque lejos yo estoy, estás siempre en mi corazón. Por eso canto para ti, madre, a tu cariño inigualable, porque sufriste para criarme. Hoy con mi canto yo quiero alegrarte. ¡Alegría, alegría! ¡Fuerza, mamita! Para ti, madre, a tu cariño inigualable, porque sufriste para criarme. Hoy con mi canto yo quiero alegrarte. Hoy con mi canto yo quiero alegrarte. Hoy con mi canto yo quiero alegrarte.